Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Bien, Jorge, volvimos con el móvil y te digo, la mañana no ha mejorado mucho. Yo ya estoy más cerca de Maldonado y, sin embargo, el solcito todavía no se ve. No se ve y no sé si se va a ver. Aquí ustedes me dirán, tú me dirás qué te ha dicho Inumet, pero por lo pronto acá, a esta hora... Inumet no me dice nada. A ver, creo que esto que está diciendo lo mismo que hoy cuando empezamos el programa. Igual que Siri. Sí, por ahí. Déjame, le voy a dar la actualización porque de repente estoy hablando del cohete, ¿no? A ver. Y bueno, sí. Okay. ¿Qué querías saber vos? A ver, vientos calmos. Quiero saber si va a salir, si va a iluminar No, cielo. No, mira, el dibujito del sol está para mañana, pero el informe dice... Cubierto a nuboso, baja probabilidad de precipitaciones escasas. Caramba. Para mañana, bueno, de mañana. Así que. Bueno, vamos a hacer como que no escuchamos tan bien lo del este reporte que nos está dando. Yo te diría que ponga fichas el viernes. Bueno. Fichas el viernes. Antes, anda llevándola. El viernes que nos acabamos de enterar que está Manini de visita a nuestro departamento en una recorrida de medios. Va a estar Manini, nos enteramos justamente por quien tenemos ahora con nosotros. Y quien ayer, si bien el sol está esquivo de salir, ayer se le iluminaba la cara cuando se hacía este reconocimiento en la Junta Departamental a todas las patinadoras que fueron a San Juan y que trajeron premios, entre ellas, obviamente, como mamá, no quiero, ya está babeando, la tengo acá, un babero grande hay que tener para Laurita Fernández, nuestra colega y amiga. Contale a Jorge y a toda la audiencia, primero, cómo se vivió lo que fue la jornada de ayer en este reconocimiento que les hacía allí la Junta Departamental a todas esas hermosísimas patinadoras. Cari, gracias Jorge, también buen allí día, en el estudio, aprovecho a saludarte. ¿Estás? ¿Todo bien? A saludarte y agradecerte, porque esto, todo se ha logrado gracias también en parte a ustedes que nos dan una mano. Yo siempre digo, la verdad que bendecida de los compañeros, y uno se da cuenta cuando está a mandar ayuda, como en estos casos, ¿no?, que están presentes. Ayer fue súper emotivo porque... siempre un reconocimiento de este estilo es un mimo, ¿no? Y cuando uno lo ve como mamá, pero ¿cómo? Más todavía. Esto se da a la vuelta de aquel sudamericano San Juan, donde también estuvimos charlando en alguna oportunidad por las ventas de las rifas, los bingos y las ferias americanas y todo eso que hacíamos. Ellas viajaron a San Juan, volvieron, la verdad, que con muy buenos resultados, trajeron 6 medallas, una de ellas de oro. Bueno, después de segundo y tercer puesto, todas las medallas fueron en la disciplina danza, en distintas categorías, por decirlo de alguna forma. Y bueno, y pues el resto de las disciplinas, que también hicieron todas una muy buena presentación, todas quedaron a mitad de tabla en un sudamericano donde íbamos medio como que a ciegas, porque, bueno, no tenemos de repente la misma preparación o las mismas condiciones, la misma infraestructura. Es un club nuevo que comenzó en enero y había que adaptarse un montón de cosas. La verdad que súper contenta. Hablo como mamá, pero también en nombre de la profe, que sé que vino muy orgullosa de ella. Y bueno, y esto abre la puerta a un montón de cosas. Entre ellas, este reconocimiento ayer, el edil que propone este reconocimiento es el edil por el Frente Amplio, Sergio Duclosson, que además el tema del patín lo tocaba muy de cerca porque su hija en su momento también patinó durante muchos años. Entonces eso hizo que fuera bastante emotivo el reconocimiento, porque contó peripecias que se viene, que él las vivió dentro de su familia, ¿no? Desde salir a buscar un ómnibus o a entrenar de madrugada a Montevideo porque acá no hay lugares, o pegarle lentejuelas en una malla y todo ese tipo de cosas. Así que se vivió muy emotivo por ese lado. Se recordó también a Sofía Batista, que es la profesora que tienen hoy, que patina desde que tiene 7 años y que participó además en mundiales y bueno, y se recordó un poco y se reconoció también esta experiencia que ella tuvo y que hoy la vuelca a estas chiquilinas, 11 que viajaron al sudamericano, 8 en este caso que viajan al panamericano que se viene en unos días, que justamente es por eso que estamos acá, pero quiero volver un poquito a lo que era el reconocimiento ayer en la Junta Departamental, y varios de los ediles en el uso de la palabra hablaban de los sacrificios, de los esfuerzos, y a veces eso no se tiene tan en cuenta a la hora justamente del apoyo, por lo menos eso lo veíamos contigo, pegando lentejuelas a las mallas, como decías tú. Hay todo un esfuerzo de los padres, porque más allá de que algunas también instituciones después van apoyando cuando muchas veces cuando ya los logros están, hay un esfuerzo de los padres, de las mamás que están en este grupo. Contale a Jorge, o recordale, porque ya lo hablamos la vez anterior, cómo trabaja este grupo de madres. Mira, esto nos viene bárbaro además, porque hablando de trabajo, justamente este sábado tenemos un bingo familiar ahí en la pista donde ellas entrenan. Aprovecho, ya pasó el chivo, es un bingo que va a partir de las 16 horas, que tiene un montón de premios, la idea es pasar lindo y colaborar. Y el domingo, o sea, desarmamos el bingo y el domingo armamos feria de vuelta, porque hay que completar la plata del pasaje, no sale muy barato este panamericano, y bueno, hay que juntar. Y ayer se hablaba de esto justamente, del trabajo que hace ese grupo de familias, y amigos que nos ayudan y que colaboran para eso, porque la colaboración es muy escasa. Por ejemplo, si hablamos de a nivel, todo el mundo piensa la federación, que la gente te pregunta por la intendencia, la gente te pregunta por... En realidad la colaboración mayor que hemos tenido hasta ahora ha sido el municipio de Maldonado. Me encanta reconocerlo, porque en su momento, cuando San Juan no teníamos medallas, no habían reconocimientos, no había nada, y el municipio de Maldonado dijo, yo colaboro, ¿cuánto vale un pasaje? El municipio lo pone, por lo menos un pasaje para ayudarla. En esta oportunidad lo mismo, el municipio de Maldonado no dudó, tanto Rapetti como sus concejales apuestan a apoyar a un grupo de chiquilinas que van de 13 a 17 años, que apuestan por un deporte que no es común, que es mal llamado menor, que además es caro. Y también dijeron, bueno, un pasaje lo pone el municipio de Maldonado. Y después, la colaboración viene por parte de particulares. Gente que te compra un número de rifa, gente que te compra una torta frita, gente que de repente te llama y dice, colaboro con esto, pero de forma anónima. La vez anterior nos pasó con un diputado del departamento que nos dijo, bueno, yo tengo esto para colaborar, pero no es necesario ni que me nombren ni que nada. Pero a nivel institucional, estatal, digamos, no hay apoyo. No es un deporte que tenga apoyo ni reconocimiento. Entonces, eso hace que nosotros tengamos que salir a remarla en dulce de leche y a molestar, a golpear cuántas puertas hay. Hay cooperativas que nos han ayudado, hay empresas de Maldonado que han colaborado con poquito, con mucho, algunas con cosas para sortear, algunas con dinero, pero es una lucha que a veces nos preguntamos con las mamás en estas últimas reuniones que hemos tenido, no aburriremos, ¿no? Porque claro, todos los días uno está publicando un afiche nuevo y hinchándote con las rifas, y mira que tengo esto para vender. Entonces a veces pensamos, no será mucho, no estaremos aburriendo, pero ¿qué hacemos si no? Porque le ven las caritas y que te responden además, y vos ves que, o sea, vale la pena. Entonces, bueno, estamos como en ese brete. Antes de hablar de estos dos últimos beneficios que van a tener el fin de semana, sábado y domingo, vamos a darle paso a Jorge y después sí ya hablamos, hacemos un poco más de foco en esos beneficios. Cuando hablas de los apoyos, Laura, que los apoyos que faltan, ¿sí? ¿La Secretaría de Deporte no participa en nada de todo esto? La Secretaría de Deportes a nivel gobierno nacional, ¿no? No, nada. O sea, económicamente nada. Lo que se hizo por parte de la Secretaría Nacional de Deportes en el Sudamericano fue una entrega del pabellón a toda la delegación. Estamos hablando que eran unas más de 100 personas que viajaban en todas las disciplinas, no solamente patinaje artístico, son deportes sobre ruedas, entonces no solamente ves patín, sino ves hockey, freestyle, rollline, un montón de disciplinas que a veces muchas uno no las conoce demasiado. Nada, se hace la entrega del pabellón en una ceremonia donde se mencionan a todas las chiquilinas, y te vuelvo a decir, esos mimos están lindos. Pero yo a lo que recalco con esto, inclusive ayer en la Junta también se mencionaba mucho, varios ediles que hicieron uso de la palabra, estoy hablando de Susana de Armas, que también fue muy emotiva con sus palabras, el edil Baraldo, el edil Carapcias, la edil Adriana Acosta, digo, la verdad que fueron todos muy, muy amenos, y todos hablaban del apoyo y hacían hincapié en la falta de apoyo. Pero claro, suena como pesado y reiterativo de parte nuestra, pidiendo ese apoyo económico, haciendo mención a que no lo hay, y hablamos de la Secretaría Nacional de Deporte, hablamos de la Dirección General de Deporte, hablamos de un montón de cosas, y uno entiende cuando ellos no pueden, o no quieren, o no están afín, uno lo entiende perfectamente, pero tenemos que seguir haciendo hincapié, tenemos que seguir remarcando, porque sin el apoyo no llegan. ¿Los patinadores están están nucleados en alguna... Sí. ¿Por la disciplina en alguna entidad? Sí, claro. ¿Sí? ¿A qué pertenece? Sí, claro, es la Federación Uruguaya de Patín y Hockey. Uh-huh. Ellos están nucleados en esa federación. ¿Y tampoco cuentan con rubros para apoyar este tipo de participaciones? No. Es un deporte caro y pobre a la vez, porque, digo, si bien es caro en todo lo que es indumentaria y todo lo que uno necesita, es pobre a la hora de tener recursos o rubros para poder presentarse, ¿no? Nacional e internacionalmente. Y en el caso de la Junta, más allá del homenaje, ¿puede pensarse que pueda haber una partida de dinero para apoyar estas actividades que has estado enumerando? Vendimos un montón de números ayer de rifa. No, pero yo no me refiero a eso. Me refiero a una partida de dinero de la Junta apoyando este deporte, pregunto, ¿no? Todavía no. Te entendí perfecto, pero por eso te decía no. Bueno, habrá que partidas ir con, no, habrá no hay que ir rubro. Habrá que ir con la libretita todos los martes, entonces. Claro. Sí. Bueno, sigue vos, Karina. Bien, justo pasaba un camión por acá y nos cortaba el... No, que hicimos un revuelo bárbaro con los números de rifa porque no se salvó nadie, podrás imaginarte. Me imagino que sí. Bien, contanos de estos dos beneficios que van a estar realizando el fin de semana. Bueno, el sábado tenemos, ya nos quedan poquitos días, tenemos que ir cerrando. Ellas se estarían yendo para México, para Cancún, el 30 de agosto. El primero tienen que estar ya compitiendo. El sábado, a partir de las 16 horas, tenemos un bingo familiar. Se puede comprar la entrada anticipada, la puedes comprar allí también. La idea es que te lleves dos cartones, que te lleves algo rico para merendar, un café, un té, algún bocadito, y que puedas disfrutar con nosotras y a su vez colaborar. Hay un montón de premios, hay un montón de gente que ha colaborado para hacer estos premios realidad, así que la idea es pasar una linda tarde. La pista está ubicada en Solís, casi La Valleja, a media cuadra de La Valleja, es bien fácil de llegar, aparte hay carteles por todos lados y lo van a encontrar. Y después el domingo, en el mismo lugar, Solís, casi La Valleja, pero a partir de las 10 de la mañana tenemos Feria Americana. La idea es comenzar a las 10 y terminar a eso de las 16, más o menos, considerando que después se pone frío y que de repente la gente no sabe mucho, y hay cantina también, así que podés dar una vueltita por ahí, compras algo lindo y a su vez te llevas para desayunar, qué sé yo, algo rico. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo y felicitaciones a todas las chicas y por supuesto también a todas las mamás y papás que apoyan. Gracias, nosotros no patinamos, pero es como si ya estuviéramos arriba del remán. Remamos. El agradecimiento, te vuelvo a decir, Cari, a ustedes y a todos los colegas que se han subido a este tren, que han sido un montón, gracias a Dios, y por supuesto al municipio de Maldonado, que la verdad que tenemos que sacarnos el sombrero porque se ha puesto las pilas con nosotras, y a toda la gente, pero a todo, esto siempre lo quiero resaltar, porque a toda la gente que de repente no te conoce y te llama y te dice, yo quiero, ¿cuánto vale la rifa? No puedo más que 50 pesos, no importa, se pone las pilas, o este sábado va y nos hace compañía allí en el bingo. A toda esa gente, mil gracias, porque la verdad que es algo muy lindo, pero muy difícil de poder concretar. Muchísimas gracias. Bien, Jorge, cerramos, volvemos en minutos. Dale, gracias. Chau, chau a ti. Frecuencia abierta.